enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes, ¿qué tal, Shanti? Bien, ¿cómo va, Ana? Muy bien. ¿Cómo va, Juan? Bien. Javi, Martu. Buenas, buenas. Todos dedos para arriba. Bueno, estamos acá en el informativo del Pueblo TV, como todos los lunes a las 20 horas. Y hoy vamos a empezar directamente con un invitado que lo tenemos acá al lado. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bien, bien, gracias. Bueno, y contanos qué te trae por acá. Invitar a todos los vecinos a lo que es el tercer encuentro rural en Mallinogado, en la cooperativa La Mosqueta, el sábado, este sábado 23 a partir de las 12. Es organizado por el CEA3 y la cooperativa La Mosqueta justamente. Es un momento de encuentro de toda la población de Mallín, ¿no? Antiguos pobladores, nuevos, viejos, de todo. Qué bueno. ¿Y qué actividades van a haber? Mira, la idea es que sea lo más amplio posible, digamos. Va a haber, venta de productos de la zona, plantines, semillas, dulces, quesos, eso seguro. Los chicos de la séptimo grado de la 118 justo se van de viaje egresado, así que ellos se van a encargar toda la parte de asado, chori y empanada. Ajá. Quinto grado de la 103 también está juntando por un viaje, ellos van a vender tartas y tortas y nada, y los vecinos los vayan llevando. Que llenen. Además va a haber peña, va a estar la organización, la agrupación de encuentro. Ajá. Son los que siempre nos dan una mano en estos encuentros. Y además, bueno, músicos de la zona cantando. ¿Y tercer encuentro por qué? O sea, ¿cómo fue desde dónde arrancó? Arrancó un primer encuentro en el EMETA mismo, que lo hicimos en ese momento. Además de eso, porque necesitamos juntar la plata para hacer un laboratorio de análisis de triquinosis. Uh-huh. Eso se hizo, se hizo así. El segundo encuentro se hizo en conjunto con los productores unidos de Mallín, en la placita de la Pampa de Mallín. Bueno, y este tercero es con la gente de la cooperativa La Mosqueta. ¿Y cómo llegamos a la cooperativa La Mosqueta? ¿Cómo llega la cooperativa La Mosqueta? Por el circuito de Mallín. Sí. Entras a Mallín, donde está la primera entrada a la derecha, donde está Tierra de Dignidad. Ahí doblas a la derecha, la Pampa. Unos 5 kilómetros más. Y ahí llegas a La Pampa. Llegas a la cooperativa. Está al lado de lo que es el pueblito de La Pampa de Mallín. Bien. ¿Y por qué es la idea esta de juntarse productores, escuelas, artesanos de Mallín y también de diferentes partes de Mallín, todos en un... O sea, ¿cuál es la idea de este encuentro? ¿Cuál fue el objetivo de eso? Sí. Digamos, mi área de trabajo en el EMETA es de promoción comunitaria. El objetivo que tenemos nosotros ahí es empezar a juntar toda la gente de Mallín, lo que decía recién, ¿no? Los viejos pobladores, sus hijos, sus nietos, con el recién llegado, con el que estuvo hace tiempo viviendo allá en Mallín, con distintas culturas, pero con la misma identidad que es la ruralidad. También el objetivo es hacerlo con distintos movimientos y organizaciones de Mallín para firmar el campesinado, ¿no? El movimiento campesino de Mallín y fortalecerlo. Está bueno. Y está viendo como este último tiempo todo un trabajo, digamos, de integración entre las instituciones las diferentes instituciones que están trabajando directamente con lo que es producción rural, ¿no? Tanto el CEA como la escuela, el CET de ahí de la zona de Cascada, sí. La escuela 103. Hay mucho trabajo interinstitucional entre nosotros con el CEA 3, con la Subsecretaría de Cultura Familiar, con la gente del INTA, con el CET 23, con las escuelas. No solamente de Mallín, sino del resto de las escuelas rurales, ¿no? Estamos trabajando en Cuesta del Ternero, en El Manso, Foyel. La idea es empezar a unir esfuerzos. Históricamente nos fueron dividiendo. Y bueno, la idea es cambiar ese paradigma que nos había metido de estar cada uno por su lado y trabajar juntos, ¿no? Está bueno, la verdad que es... Bueno... Me imagino como que es como un objetivo que tienen todos en común y que a la vez llevarlo a cabo es como, bueno, ponerse a laburar entre todos y a unar criterios, ¿no? Esas reuniones que es difícil de coordinar entre los tiempos de cada uno, sí. Pero con un ideal, digamos, súper interesante que es esto, poder trabajar entre todos hacia un objetivo en común, tal vez desde lo amplio, sí. Y después más específico de cada uno, de cada organización por ahí. Sí, aparte, digamos, lo que sucedía también históricamente es que las instituciones llegaban siempre a la misma población, digamos, al que ya tiene cierta inquietud, al que ya tiene cierta movilización para hacer cosas. Claro. Lo que estamos logrando ahora es llegar a ese poblador que no se va a acercar nunca a un curso ni a un taller ni nada de eso, y no se acerca ni siquiera a las organizaciones. La idea es estamos llegando a poder trabajar con esa gente, con ese poblador, que muchas veces es gente mayor, que sus hijos ya dejaron el campo, pero bueno, la idea es fortalecerlos a ellos, fortalecerlos a los hijos y o a los nietos para que sigan trabajo rural, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, recordamos entonces, ¿este sábado? Es el sábado 23 a partir de las 12 en la cooperativa de Las Mosquetas. La entrada es gratuita. Todo lo que quiera ir puede llegar cosas para vender, digamos, para trocar, para lo que sea, digamos, no necesariamente ni que sea de Mallín, digamos, la idea es encontrarnos mientras, uh-huh. Se haga cosas que ha hecho uno, ¿no? No reventa ni nada de eso. Va a haber plantines. Y lo que estamos seguros, ya sabemos que hay plantines, ya hay algo de verdura, semillas, comida, dulces, chicha, quesos, y siempre se fue dando queso, se llevaron más cosas. También se puede ir a trocar. Y... Lo que dé. Buenísimo. Y a bailar también. Y a bailar con la peña. Comerse unas asaditos. Unas asaditos, chori, empanadas. Está bueno. Los otros dos realmente fueron muy, muy lindos y terminamos tarde. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a un spot y volvemos con la gente de teatro. Bueno, entonces directamente anunciamos que hacemos una pausa institucional

en el momento que yo me senté a escribir el proyecto, se llamaban todavía a tercera edad. Entonces, bueno, así como juego de palabras, le puse el proyecto La Tercera No Es La Vencida. Y bueno, y ahora se llaman adultos mayores, pero bueno, nos gustó que se siga llamando así, el grupo nos pareció original. Y como que trabajamos para que eso ocurra, que la tercera no sea la vencida. ¿Y hace cuánto están conformado el grupo, trabajando? Desde el año 2011. Yo empecé con un proyecto que presenté a la Fundación Cooperar para trabajar en el centro de jubilados. Abrimos una inscripción y bueno, íbamos a hacer como una prueba, digamos, por 2 meses. Trabajamos esos 2 meses en el verano y después la gente quiso seguir. Entonces seguimos con el proyecto, seguimos todo el año, finalizamos el año 2011 y al año siguiente ellos querían seguir, así que bueno, con ese grupo es el tercer año. Después este año abrí otro grupo de primer año en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Pero este con el que vamos a presentar esta muestra, este trabajo, es el tercer año que están trabajando. Que durante 2 años tuvo el apoyo de la fundación. Sí, claro. Y ya después el tercer año se independiza. Y tenemos que empezar a funcionar. ¿Y qué es lo que van a presentar cuándo es? Podemos mostrar el fichito. Sí, ahí, Juan, si querés. Sí, hicimos ya esto, lo presentamos el domingo 10. Ajá. Y ahora vamos a hacer la segunda función el viernes 22. Sí. Con, la verdad, con mucho éxito de público. No podemos decir de éxito, pero realmente. Bien, había cola, yo no lo vi porque estábamos cambiándonos, pero se escuchaba, el Galeano lo rodeaba la cola de gente y uno escuchaba que había mucha gente. Qué bueno. Y muchos no pudieron entrar, por eso también decidimos poner otra función. Y los que actúan en esta obra que se llama Añejos, no viejos. Sí. Seguimos insistiendo primera... con eso, no queremos que nos tengan. Está bueno, como claro. De cambiar también el sentido. No, es una manera, de las palabras, es importante, sobre porque todo es muy simbólico hablar de viejos. Sí. No, sobre todo es reivindicar eso, ¿no? Que, y en esta muestra, que en realidad no es una obra, la estructura es como distintas escenas. Por eso acá dice que es sobre amistad, sobre el amor, con humor negro, un poco de todo. Lo ubicamos en los años 50, es decir, es una recreación también de época. Tratamos de que la ropa, el lenguaje, los elementos que usamos, sean todos cosas antiguas. Añejas. Sí, antigua en el sentido de que... quizás las usábamos cuando éramos chicos nosotros, pero nos ubicamos en esa época, que eso también es gracioso, pero tendríamos que hacer un glosario, porque hay personas jóvenes que dicen que muchas palabras que no entendieron, porque se reían los grandes, porque claro, hay cosas que son muy de una época, ¿no? Pero ¿tienen un proyecto de seguir preparando alguna nueva obra, de seguir otros talleres, no sé, los que vienen ya de hace 3 años? Y sí. Sí. Sí, este año nosotros nos inscribimos en el Instituto Nacional de Teatro como grupo de teatro comunitario. Y la idea es, una de las ideas que tenemos es poder salir a mostrar el trabajo por ahí a otras localidades. Que en parte estuvimos haciendo algo de eso desde el año 2011, que estamos en algunas oportunidades, hemos ido a compartir, no sé, fuimos a la Escuela Especial de Golondrinas para el Día del Niño, hicimos una pequeña escena para que los chicos vieran, después fuimos a la casa del abuelo en Agopuelo para el Día del Buen Trato de los Adultos Mayores y ellos llevaron así como, eran 2 o 3 escenas de diferentes obras que habíamos estado trabajando como un ejercicio, pero esa vez las preparamos y las mostraron. A ver dónde más fuimos. Bueno, después fuimos una vez al CIC para el festejo del Día del Niño. Y después viajaron. Fuimos el año pasado a dar una función a beneficio de un centro de jubilados que se estaba conformando en Neoquímico. Y ahí, bueno, en un gimnasio que hay, tienen un terrible escenario con camarines y dimos la función ahí. Así que la idea es seguir produciendo y haciendo cosas. Y bueno, un poco la idea de mostrarlo es para como una manera de que otros se contagien. Sí. Esa es la idea. No apunta a que, no sé, hacer una gira para llenarnos de plata, claro, digamos. Sí. Claro. Pero que además es para compartir el teatro. Sí, la idea es, ¿no?, esa. Para compartir. Sí, para compartir y movilizar a los otros, claro, y que los otros sientan que se puede, que la edad no es una traba en absoluto para hacer esto, que es un juego, en definitiva es una manera de jugar. Es una invitación también, una invitación a sumarse. Sí, sí, sí, porque en realidad el proyecto apunta no a formar actores profesionales. Si bien el otro día alguien me decía, ay, pero parecen profesionales, pero bueno, por ahí es una consecuencia de lo que se viene trabajando. Pero a lo que apunta el proyecto es a que haya personas que se sientan parte de un grupo, que jueguen y que vean de que hay cosas de su vida cotidiana o de sus conductas que por medio del juego y por medio de juntarse con otros les puede cambiar el ánimo, les puede dar ganas de arreglarse, de decir, bueno, vamos a salir un fin de semana a ver un espectáculo, o nos juntamos a ver una película y después hablamos, o nos juntamos a festejar los cumpleaños de alguna de las compañeras. A eso es lo que apunta el proyecto, básicamente. Y el juego, y el juego teatral y el teatro, digamos que es lo que nos motiva o nos une para que se puedan cumplir todas esas otras cosas. El arte para todos, digamos, como idea, ¿no? Como no es solo para... Sí, después podés vos tener un oficio y elegirlo como forma de laburo y esto, pero que además cualquiera puede actuar, cualquiera puede cantar, digamos, tenemos esa capacidad todos, y lo lindo es poder, parece que rescatar eso en cada uno de nosotros. Y poder jugar a eso también, permitirse eso, ¿no? Y que esto además sea una excusa para el encuentro, sea una excusa para escuchar al otro, para acompañarse. Y realmente a mí me entusiasma mucho este proyecto, porque siento que hay una cuestión bastante fuerte con la gente mayor en este mundo en el que vivimos. Entonces, ¿no? Es como que los aíslan, ¿viste? Ya está, estas personas ya hicieron lo que tenían que hacer, que era trabajar, ya cumplieron, ¿no? ¿Y qué pasa? No hay muchos espacios, es verdad. No, sí, no hay muchos espacios, y este espacio, además, realmente... La mayoría tenemos mucho más liberada la vida, porque los hijos ya dejaron la casa, la mayoría tenemos nietos, pero los nietos no nos necesitan tanto, nos necesitan a lo mejor los fines de semana para salir los papás, pero en la semana podemos nosotros tener nuestros horarios. Muchos ya no trabajan, somos dos nomás que estamos trabajando todavía del grupo, es decir que también... Y llena espacios que están un poco... Sí, que hay una necesidad. Una necesidad social de vincularse, de volver a tener que cumplir un horario, que arreglarse, que disponerse, ¿no es cierto? No hay cosa peor que cuando nadie te espera, nadie te necesita y vas así cada vez más sedentario, ¿no? Eso te enferma. Además, vos decías recién que no hay por ahí propuestas. Y también lo que yo veo que sucede... es que por ahí las propuestas que hay no son propuestas donde ellos pueden volcar su creatividad, su imaginación, el tema de la memoria, que es importantísimo a esta edad. Y acá, por ejemplo, nosotros con la excusa de armar una escena, estamos trabajando el tema de la memoria, el tema de estar atentos, el tema de la coordinación. Bueno, para todos los que hacemos teatro, el cuerpo es nuestro esta herramienta. Entonces hacemos ejercicios de respiración, ejercicios de expresión corporal, de escuchar música, de leer. Entonces todas esas cosas les despierta a cada uno a la vez otras cosas, ¿no? Como puede ser, no sé, hace 3 años me acuerdo que había una que cuando empezamos a leer las obras de teatro me decía, uy, a mí me despertó ganas de volver a la escuela y terminar los años que me faltan terminar. Y capaz que yo ni me había propuesto eso, pero a ella le despertó claro. esa necesidad, porque eso me va a permitir leer mejor una obra de teatro o entender mejor. Y las veces que has puesto música y realmente nos ponemos a bailar y todos bailamos. Que al principio no era así, al principio todos estábamos mucho más quietos. Sí. O poner música de la época de ellos, ¿sí? Y empezar a jugar, bueno, a ver quién se acuerda de qué se llamaba, cómo se llamaba este tema, sí. Y empieza cada uno con sus recuerdos, ay, yo bailaba este bolero con mi marido, o me pasó tal cosa con este tema, y ahí es donde traemos la memoria y empezamos a ejercitar eso, que bueno, que a ellos nos hace sentir bien, la verdad que, y yo estoy aprendiendo un montón, porque me encanta verlos a ellos, así como se posesionan jugando, lo bien que les hace, y bueno, y con la turca sentimos que la verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas de ellos, como vivencia de vida, ¿no? Y el otro día en el Galeano también una cosa que me pasó, que me parece que está buena, que es lindo, es ver cómo los adultos mayores se pudieron mezclar con gente de otras edades. Era muy loco ver sentados ahí en los asientos, en el público, gente joven y al lado gente muy mayor, porque bueno, porque ellas llevan así como... Claro, tenemos un público... Tienen un público que lo sigue, que va a disfrutar, sí, que por ahí sí. No va a ver otras cosas. Sí. Va a ver a sus amigos, a sus compañeros. Convocado. Sí, entonces claro. No necesariamente tenés que ser un actor, podés ser un también un... un espectador de la de, no mayor claro, y a partir de ahí poder decidir a ver otras cosas también y se sienten representados porque nos damos cuenta en el abrazo cuando terminamos el afecto es muy grande y es como que sienten que una parte de la sociedad nosotros representamos a ese grupo de personas mayores y eso los pone muy contentos, ¿no? Y por ejemplo yo tengo amigas que quieren y bueno, van a hacer algo más y van a hacer otro grupo y yo podría ingresar, es decir, como que también todo es una invitación. Vayan a verlo, está bueno. Bueno, muy bueno. Sí, esto no es una obra, por eso recalco que surgió de improvisaciones. Claro. Roxana, ella va captando, nos tira temas y ella va viendo la improvisación que le parece más rica, más lograda, entonces dice, bueno, a ver, sigamos con esto, y le vamos agregando elementos hasta que queda armada una escena más compacta, con una intencionalidad, ¿no? Estuvimos en la carpa también. Sí, estuvimos en la carpa. Esa fue una experiencia muy... El primer año, en el 2011, la muestra de fin de año la hicimos en el Instituto de Formación Docente. Y después, en febrero... nos ofrecieron para ir a dar la función a la carpa y bueno, y ahí nos dimos cuenta de que llevaban gente porque ese día era el último día de la temporada, el otro día ya se cerraba la carpa y llovía y hacía un frío terrible y se llenó. Terrible cómo se llenó la carpa y eso que había goteras, sí, todo, ¿eh? Sí, fue muy gracioso, pero fue muy emotivo porque nosotros somos de la generación que el circo era un espectáculo para los chicos, era no había sí. televisión, no había, estaba el cine y de vez en cuando llegaban los circos, entonces estar nosotros adentro de la carpa y del lado del escenario, no entre el público, estábamos muy conmovidos. Es lo que quieren hacer. Esa tarea de hoy, porque cuando yo les dije vamos a actuar en el Galeano, ay, en el Galeano, pero la carpa es otra cosa, me decían. Porque la carpa tiene una nostalgia distinta. Sí. Y cuando vimos que se había llenado todas las gradas, y íbamos a salir nosotros a escena, ¿no? Es el sueño del pueblo. Así que bueno, los invitamos a todos para que vayan a mirar, a disfrutar. a curiosear, inclusive. ¿Hacer a la gorra? Sí, sí. ¿Esta función? Nosotros hasta ahora consideramos que es un ida y vuelta, que lo hacemos generosamente, no con un fin así económico, buscar un fin económico. Y bueno, pensamos que a lo mejor más adelante, o quizá cuando armemos lleguemos a armar una obra teatral que podamos presentar ya una muestra distinta, quizá ahí pondríamos valor. Pero el grupo siempre decide, llegamos al último momento y decimos no, que siga siendo la obra, por lo menos hasta ahora. Bueno, todos entonces, invitados este viernes 22. Por eso es totalmente libre. A las 20:30 en el Galeano. Y a disfrutar. A disfrutar, sí. Muchas gracias. Música. Gracias a ustedes por invitarnos y difundir el trabajo. Nos estamos viendo. Bueno, nos esperamos. Gracias. Sí. Thank you. escuchábamos a Cultura Profética. Bueno, parece esta información que vamos a dar no está chequeada, pero hubo un encuentro de músicos bolivarianos en Venezuela. Encuentro de la canción bolivariana. Encuentro de la canción bolivariana, como habrán oído, en Venezuela hace un par de semanas, y creemos que esta banda estuvo ahí y estuvo ahí, nos dice Javier. Después vamos a tener algún avance más de ahora lo pasamos ahora el spot y después unos saludos al Pueblo TV, un adelanto de lo que vamos a pasar en la semana que viene, un adelanto de lo que tenemos, el material que tenemos desde Venezuela. Directo, saludos para el Pueblo TV desde Venezuela. ¿Estamos para verlo? Dale. Video, va. Bueno, desde Euskal Herria, un saludo muy grande, un abrazo revolucionario para el Pueblo TV. Bueno, y un saludo especial para el Pueblo TV aquí, desde Colombia con todo el corazón y desde esta Venezuela libertaria. Enroque, bueno, qué rápido que somos, ¿eh? Sí, nos agarran ahí. Estábamos a las corridas. Bueno, ahí agradecemos, no sabemos ni quién nos saludó, pero... Alguien de Euskal Herria, o sea, del País Vasco, no sé de qué grupo, pero un músico seguramente, y una desde chica Colombia. Desde Colombia. Después vamos a tener una charla. Sí, sí, eso. Hay más material que, bueno, tenemos que coordinar tema. Gracias a Juan Cruz, ahí que en realidad fue él el que estuvo en ese encuentro. Compañero, nuestro enviado especial, sí, a Venezuela. Corresponsal. Y bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Antes quería decir que estamos en el informativo número 41, que se pueden, o sea, que es el programa número 41 este de los informativos del Pueblo TV, y que también se pueden comunicar a través del Facebook, el Pueblo TV punto al Bolsón o La Negra Popular y Libertaria, cualquiera de los dos, para escribirnos. Nos pueden llamar al 455-710, que el otro día nos llamaron desde Mayín para decirnos que nos escuchaban. Sí, pueden salir al aire para contarnos algo. Hoy nos llamaron del barrio de Rayán. Muy bien. ¿Se veía o se escuchaba? Se escuchaba la radio. Bueno, saludos a Bere también. Ahí. Y bueno, ahora vamos a seguir con... Sí, este sábado pasado hubo un plenario de para elegir delegados de los productores, familiares. Sí. Es un programa que depende de del Ministerio de Producción. Uh-huh. Y bueno, hicimos una nota con dos de las delegadas, que nos cuentan un poco en qué consiste el programa y cómo se manejan, cuáles son la línea que llevan, hacia dónde van, digamos. Si les parece, vemos la nota. ¿Estamos? Sí, vamos. Quería que me cuenten un poco el trabajo que están haciendo con respecto a la agricultura familiar y a las organizaciones. Bueno, en principio nos empezamos a juntar las organizaciones, a elegir nuestros referentes y a empezar a trabajar fundamentalmente en nuestras necesidades. Necesidades, digamos, de políticas públicas y necesidades también económicas y de desarrollo territorial y afianzamiento de la agricultura familiar en los territorios. Así que el primer paso que dimos fue que nuestros representantes en nuestros consejos deliberantes nos declararan de interés para empezar a sentarnos a trabajar en las mesas de desarrollo local, ¿no? ¿Con qué organización se está trabajando? Con Ferians, con organizaciones de agricultores de la zona de Machín, de ferias de distinto de lo que es la zona andina. Vendría a ser Manso, Foyel, Villega, Bolsón, Lago Puelo, ferias de Machín, que hay distintos productores ahí que trabajan con ferias. Bueno, tenemos el mercado Nehuén, que se encuentra en construcción. El mercado es una construcción natural, va a ser todo un logro para los agricultores familiares. Gran parte de los que componen, digamos, la asociación Nehuén, han sido capacitados en el SEA número 3 del Machín Ahogado. Bueno, fuimos a parar ahí al patio del vivero forestal, así que ahí estamos funcionando. Luego está el grupo PUM, que es un grupo que se ha formado ya el año pasado y está encaminados, digamos, a armar una cooperativa productiva. Y también interactúan, por ejemplo, con la organización de Trigo Limpio, que es una organización también que está recuperando todo lo que es, digamos, lo que era el trigo de antaño en la zona de la comarca andina del paralelo 42. Así que, bueno, este año están sembrando varios productores en Machín Ahogado el trigo, que va a ser para el año venidero. Así que eso es una articulación que hemos hecho entre los prosumidores, entre los que tienen el molino y los que cuentan con la tierra. Ese intercambio de beneficio mutuo. Está la cooperativa La Mosqueta. La cooperativa La Mosqueta, bueno, a través de distintos programas, tiene un parque de herramientas que comparte e incentiva con los productores del lugar. Después está el grupo Cuidadores de Semillas. Está la Feria Franca del Bolsón. Está la Feria de Productores y Artesanos del Bolsón. También están, bueno, las dos ferias del Foyol. También hay otra. No hay una feria franca pública. Después también en Manso Inferior hay otra feria sobre la ruta 83 funcionando. También allí, bueno, ellos han recibido herramientas de tipo comunitario para compartir, para entrar dentro de un marco regulatorio de trabajo, que es lo que exige el Estado. En ese camino estamos acá también en Bolsón, por eso digamos, la reunión con las mesas de desarrollo territorial, para ver, digamos, de qué manera resolvemos algunos aspectos, digamos, que tienen que ver con la mejora de la economía de los productores y, en consecuencia, mejora de su vida también, para, digamos, asumir, digamos, al productor familiar dentro del territorio en la importancia que tiene, y reconocerlo y caracterizarlo en su importancia significa que el Estado debe realizar aportes para permitir su desarrollo y afincamiento en el territorio. Acá, bueno, lo que estamos encaminados es a que, por ejemplo, cada uno de los municipios de la Argentina pueda tener su sala de bromatología. Las herramientas, digamos, que faltan en los agricultores y no se les puede dar a cada uno, que por lo menos esté la oportunidad de que haya un autoclave comunitario, una sala de hacer dulces comunitaria, donde los pequeños puedan acceder, digamos, a entrar dentro de un marco de trabajo y no expulsarlos por una política pública de que no reúne los requisitos, sino hacer el Estado propiciar las herramientas para que esté incluido. Se está trayendo azúcar justamente en este momento, a un precio de productor a consumidor lo más posible para favorecer al consumidor. Son como compras comunitarias. Compras comunitarias, están trabajando con bolsones de azúcar de 50 kilos a granel, con hierba también orgánica, se ha traído también verdura, en algún momento se trajo verdura también. Bueno, estos delegados en adelante es el desafío de que tenemos, que es la IAS 2014. Ahí tenemos un espacio, digamos, a nivel mundial de posicionamiento de lo que es agricultura familiar, caracterizarla a nivel global y a nivel global defender también con una política adecuada. Así que ahí vamos a estar a nivel nacional trabajando todas las organizaciones, aportando ideas y bueno, de qué manera y por qué son importantes sostener en el territorio a los agricultores, por qué es importante producir en lo local, a kilómetro cero, porque es importante distribuir parte de la riqueza también entre los productores y porque es importante, digamos, que los municipios de su presupuesto asignen parte de esa compra a los agricultores familiares. Buenísimo, muchísimas gracias. No. Bueno. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí está la cámara. Vamos. Vamos. Bueno, me estoy acomodando. Disculpen un segundito. Esto sucedió el sábado a la mañana en la Casa de la Cultura. Bueno, esto es del programa de agricultura familiar que depende del Ministerio de Producción, de la Nación, creo, directamente, y después se alinea con, o sea, se conecta con las provincias, con los municipios, y de ahí laburan. Bueno, el sábado hubo muchas actividades, digamos, entre ellas podemos decir que también estuvo la marcha por justicia por Coco Garrido. Que ya pronto se están por cumplir, bueno, ya son 2 años y... 10 meses, creo. Sí. Y bueno, se conoció el fallo del juez que, digamos, los policías implicados en la causa van a ser procesados por homicidio culposo, ¿no? Que son 2 policías. Claro. Por haber, o sea, explicándolo, digamos, en palabras que no sean judiciales, homicidio culposo quiere decir alguien que mató a alguien, pero sin querer, digamos, matarlo, ¿no? Sí, que tuvo que ver en la muerte, pero no directamente o algo claro, así, ¿no? Como lo que cual no... es excarcelable, ni siquiera es una causa que implique cárcel, no sé qué implica bien, en realidad no sé mucho, pero lo que sí sé es que no implica cárcel. Y que bueno, o sea, los acusan de haberle dejado el cinturón, como de la negligencia de haberle dejado el cinturón con el que Coco Garrido supuestamente se ahorcó. Y desestimando sí. toda otra pericia que había en algún momento, digamos, a todos nos había quedado claro de que Coco no había sido, que no se había suicidado, sino que había sido asesinado. Y eso, digamos, más allá de cualquier pericia, o sea, más por conocer a la familia y por todo claro. lo que se fue charlando, todo lo que se fue saliendo y por también un poco conocer cómo se maneja esto. ¿Cómo son estos casos en la realidad de nuestra sociedad? Bueno, no tenemos material de la marcha, o sea, si bien tenemos material, no lo pudimos tener para hoy, porque, bueno, también estuvimos con mucha actividad nosotros el fin de semana y se nos hizo como muy corto el tiempo, pero bueno, tendremos para la próxima algunas imágenes de la marcha, que fue bastante nutrida de gente, a pesar de que había otras actividades, porque en la plaza se estaba haciendo también un festival que se llama Derecho a Ejercer Derechos, que es un festival que se hace ya hace varios años con la temática de los derechos de los niños, de los jóvenes y los adolescentes, que la verdad que, bueno, ahí me quedé un ratito mirando también y estaba muy bueno, había bandas de sí. chicos. Estaban los chicos andando en bici. Fútbol en el medio de la calle. Bueno, muchas actividades, mucha gente mirando, mucha gente participando. Bueno, en este marco también la marcha. En el momento que sale la marcha, los chicos que estaban tocando en la banda, que es una de las bandas de los SEM, empezaron a como a hacer la percusión, como coreando la marcha, así que estuvo bueno, como ese aplauso también de la gente que estaba mirando. Y bueno. Sí, un poco había una sensación muy fuerte de angustia porque la decisión del juez de como sostener esta hipótesis de suicidio, ¿no? Cuando se venía hablando las últimas veces, por lo menos que se charló con el juez y con desde, digamos, desde la familia y la abogada, se venía charlando de que esa hipótesis era la que sostenían nada más, sí, que los policías, ¿no? Policía. Como que no, bueno, y finalmente el juez Lozada puesto expectativas en este, claro, juez, por considerarlo como un juez progresista, entre comillas, que había tenido fallos sí, como no, que no, no para casos de abuso policial. Ahora que uno se pone a ver todos los casos que tuvo él, no llegaron a buen puerto finalmente, no los que tienen, claro, que ver con, pero sí con otras cosas. Se había puesto como demasiada expectativa quizás en que se podría conseguir justicia, entre comillas, pero bueno, no está todo dicho, o sea, no va a haber que seguir haciendo las marchas todos los meses. Lo que sí está claro es eso, que no es, digamos, la justicia la que nos va a dar justicia, sino el laburo de la gente, juntándonos sí, y manteniendo la memoria presente, ¿no? Para evitar de que esto quede en eso, en una injusticia, impunidad, en la impunidad, como lo plantea esta, entre comillas, justicia que nos toca desde lo sí, gubernamental, desde lo Estado, ¿no? Bueno, igual seguimos con vos, porque todo esto venía que el sábado había muchas cosas. Había muchas cosas, pero bueno, aparte comentar lo de la marcha, que no vamos a tener material, que sí estuvimos ahí registrando, pero bueno, que hoy no tenemos el material, que hubiera sido bueno tenerlo, pero bueno. Ahora vamos a seguir con otro tema, que es una jornada de trabajo que se realizó en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, y también charlamos con integrantes de la mesa de gestión que nos cuentan acerca de algunas actividades que se están por hacer para juntar fondos para el SIC, y bueno, eso, así, buenísimo, así que lo vemos. Bueno, hoy lo que hicimos fue una jornada solidaria, se llama así, son jornadas que financia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en todo el país, y bueno, esta jornada, qué hacer y cómo hacerlo, lo decidimos en la mesa de gestión, acá del SIC. Se decidió hacer un multijuego, que bueno, son varios juegos en uno, de madera, que lo empezó a hacer un carpintero, Rubén Rodríguez, un compañero, y lo hizo en 2 semanas más o menos, que le costó hacerlo, y después nosotros lo que hicimos es el final de la jornada comunitaria, una jornada comunitaria, para lijar un poco y pintarlo, y después también un poco con el aporte de la municipalidad, que va a traer tierra y arena, el próximo sábado, el otro sábado, vamos a terminarlo con, digamos, esparciendo un poco de, nivelando el piso con tierra, con arena, así que bueno. Y también se hicieron unas mesitas y ¿cómo se llama? Unos bancos de madera. Así que estuvo re lindo, vino gente, al principio no tanto, pero después a la tarde cayeron todos. Así que nos sumamos a la jornada. El 23 de noviembre vamos a hacer la feria del usado y vamos a terminar con el multijuegos y con el patio del SIC el 23 de noviembre. ¿Para esa jornada qué pedimos? Para la jornada del usado, bueno, todos aquellos que tengan para donar algo que no usen en sus casas, que esté en buen estado, pero que ya no lo usen, si nos los pueden acercar, y nada, después participación, que vengan a querer ver y a querer comprar todo aquello que traigamos. Y después, 23, ¿después qué viene? ¿El 23? El 3. El 16, sí. La jornada de retiro de derechos, el 23. Sí. Y el 30 hacemos una venta de empanadas para juntar plata para el chico. Que hay venta de empanadas de jamón y queso, jamón y de queso, carne al horno, fritas, crudas para frizar. Todas las modalidades. ¿Quiere comprar empanadas para cómo puede hacer? El que quiere comprar empanadas en la oficina del SIC o a todos los miembros de la mesa de gestión se puede acercar acá en la oficina del SIC de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 21 horas. De lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 15 a 21. Deja de masticar, me dicen. ¿Qué? Estuviésemos en la BBC. Bueno. No estamos en la BBC, pero vamos a reconocer que no está bueno estar masticando. Bueno, vamos ya llegando al final del informativo con... Pará, que Martu quería hacer un aviso. Ahí tenemos algo más igual operador. Para ver, ¿eh? Sí. Claro, pero esto por ahí nos vamos... Martu que, no sé, permiso. También es conductor, permiso. Pero últimamente me viene esquivándolo. Sí, de una, como que se extraña estar de este lado... Y bueno, cuando quieras hacer un cambio. Yo operar no operé nunca, así que... Eso es lo fastidado. Todo aquello que quieran venir a operar, venir a conducir, se acercan y... Pero bueno, hoy estoy acá en carácter de integrante de Radio Fogón, la... Radio comunitaria del pueblo de Loj, que estamos organizando un festival para el domingo 24 en la radio, justamente, que está ahí en Callejón Rafián, en el Loj, que es antes de bajar al pueblo del Hoyo, se abre una calle y a 200 metros está la radio. Y la idea es, como pasa en esta radio y en el pueblo TV, que todo esto es a beneficio del sostenimiento de la radio. Así que vamos a vender comida, va a haber un buffet con cerveza casera, como siempre. Van a haber bandas de los secundarios, de las 788. Van a haber cortos, proyección de cortos, dibujo en vivo. Un par de actividades que... Bueno, van a estar englobado en lo que se llama el Festival Fogonearte. Buenísimo. Así que bueno, todos invitados el domingo a las 17 horas. A partir de las 17 horas y al aire libre. Al aire libre empezamos con un taller de folclore. Bailando un rato, después un par de bandas, un par de cortos, toda esta actividad va a ser transmitida en vivo, digamos, por el 98.3, Radio Fogón, por aire, digamos, y por radiofogón.blogspot, va a salir por internet, así que... Joya. Estamos ahí agitándola. Buenísimo. Y bueno, ahora me voy a poner No, quédate. Quédate que comentemos lo que sucedió. Claro. Esto es lo último, ¿no? No, listo, bueno. Es lo último. Como vinimos comentando los últimos programas, estábamos en el proyecto de un nuevo programa, un ciclo de programas que llamamos Sonidos del Pueblo. Y la primera edición de este programa, el comienzo del ciclo, fue el sábado pasado, ahí en la sede de ATECH, que nos habilitan el salón que tienen con la mejor onda, la verdad. Espero que siga así, sí, después de la última vez. Pero la verdad, buenísimo. Y bueno, la propuesta es hacer un registro audiovisual de las bandas que están sonando hoy en nuestra querida comarca andina. Bueno, hay que decir, confesar, si se quiere, que el primer programa fue como medio caótico, pero sí, salió sí. Muy... Estamos, a ver, para hacer, te digo, ¿no? Sí, apretado. Clic en la flechita de ahí, de abajo de la... De la cámara, ese abajo, perdón. Desplegá el... Perdón, se nos cortó la cámara y estamos guiando al operador suplente. Muy bien. Estábamos comentando que sí, o sea, ese fue la primera edición, entonces hay un montón de cosas que podemos ir mejorando, pero la verdad... Muy bien. No sé, yo desde mí lo sentí como muy bueno, muy bien logrado la parte técnica, todo el laburo que se hizo desde las luces, el escenario, bueno, el sonido, salió todo bien. Todo bien. Los invitados. Como 15 técnicos. Sí, había más técnicos que público. ¿Qué público? Había muchas cámaras, muchas luces, o sea, bueno, las necesarias, porque después nos fuimos dando cuenta también de la cantidad de luces que hacía falta. Pero la verdad que... Quedó que fue un producto encerrado, sí, y sí, una sí. Actividad que la gente con la que hablé... le ha gustado. Es como algo nuevo, porque asistir al rodaje de un programa de televisión con bandas locales no es algo que suceda acá, digamos. Sí. Las bandas locales sí suceden. Está buenísimo, claro. Porque están tocando por claro, todos lados. No es un recital grabado, ¿no? Es una... que ahí yo un poco también caí, que desconozco bastante la parte técnica también. Claro. De los tiempos y las luces y todo eso, y todo en general. Digo, no es como ir a ver un recital de una banda, claro, digo, claro. O sea, es ver la grabación. Tiene como una parte, o sea, bastante diferente, que también uno puede ver cómo se hace, o sea, es interesante y es y a la vez uno ve el grupo que le gusta y bueno. La ve, por ejemplo, la... puesta de iluminación y todo, no es para el público, claro. Sino para la cámara, claro. Entonces ahí como que ya te suena algo diferente, ¿no? Sí, porque ves demasiadas luces. Son sí. Muchas luces y no está como para el público, sino claro. Para la cámara. Sí, capaz que al público le toca una luz de frente y bueno. Igual. Lo bueno es eso, es que nada, es algo nuevo y está bueno, es como decimos, un producto o algo que va a quedar como registro de acá, de las bandas de acá, que se puede grabar y está buenísimo, ¿no? Sí, y aparte con una entrevista, bueno, que la hizo el compañero Gonzalo, uh-huh. Como que tiene condimentos, si se quiere, que en un recital, digamos, no... Por ahí no están. No están. También me parece súper interesante como para las... desde el público acompañar a las bandas que se van a ir sumando, digamos, a este ciclo, porque es buenísimo para las bandas también poder tener este registro, ¿no? Capaz que algunos ya lo tienen, porque bueno, hoy en día grabarte un video, pero esto sería como algo ya un poquito más laburado, ¿no? Claro. O sea, de hecho, se laburó un montón y se y formó como un equipo muy interesante. Muy interesante, sí. Veía mucha gente también laburando y laburando no por dinero, sino por hacer esta actividad que está muy buena. Y es parte de lo que significa, creo, una TV comunitaria, ¿no? Sí, no solo hacer un programa para adentro, sino empezar a integrar un montón de actores, de grupos culturales que en la comarca sobre. Claro. Bueno, sí. algo a mejorar, que obviamente es una autocrítica por ahí, es el tema de la convocatoria. Tampoco es que fue toda responsabilidad nuestra, digamos, ¿no? Como hoy en día la convocatoria de los espectáculos, a veces pasa con muchos espectáculos que quedan, digamos, bueno, como flojos en ese sentido, porque, bueno, hay mucha oferta. Hay gente que no le interesa salir o tiene otras cosas que hacer, qué sé yo. Sí, por otro lado, ahí empieza a haber en esta época del año, ya no, un poquito de tema, muchas cosas juntas también, ¿no? Sí. O sea, y bueno, y esto es algo nuevo también, claro. Que digo que claro. En la medida que se vaya claro. Haciendo, porque estuvimos después de esa actividad, estuvimos en el encuentro de guitarristas un rato, también había muchísima gente, sí. Ahí sí que no se podía, ya llegó un momento que, y la verdad, impresionante también, tenemos que decir. Sí, alto nivel, muy bueno. Así muy que, bueno el encuentro. Que estuvo Pei acá la semana pasada presentándolo, así que bueno, la verdad que estuvo, lo que vi, el pedazo que vi, porque fueron 3 días, muy lindo espectáculo, no solamente para guitarristas ni entendido, para todo el mundo que quiera ver algo. Sí, muy buenos músicos en general, todos, bueno, muy, la verdad, un super encuentro, aparte, bocha de músicos, todas las noches. Bueno, y si les parece nos podemos ir despidiendo con una... un avance de lo que va a ser, porque esto está en proceso. Claro, este programa de Sonidos del Pueblo se hizo solamente el rodaje, ahora viene toda la parte de postproducción, que dentro de 15 años, dos o tres años, lo vamos a poder sacar. No, bueno, este es un tema completo. El final, digamos, estamos revelando el final, que toca de Aicita y Leo Pi juntos. Ah, muy bueno, sí. Pero hay que confesar que van a ver a yo haciendo, saliendo de cámara que se mete en el medio. Claro, es solamente la captura de una sola de las cámaras. Así que... Es un crudo. Es un crudo. Tenemos que decir eso porque el final, digamos, va a ser mucho más. Sí, aparte el audio que van a escuchar es el de la cámara, ¿no? Totalmente, acá el sonidista nos va a matar, pero bueno. Y creo que con esto ya nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, misma hora, mismo canal, mismo blog. mismo dial. Bueno. Nos vemos. Bueno, chao. A ver, yo quiero ver. Ideas libertarias.